El repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Short answers. Was the treasure found by the archaeologists? Di que sí. Yes, it was. Was the match called off on account of the weather? Di que no. No, it wasn't. Anne. Mi amigo Enrique es responsable de recursos humanos en una multinacional. My friend Enrique is an HR manager in a multinational. Vocabulario. No lo podemos entregar antes del día 7. We can't deliver it before the 7th. He trabajado como voluntario desde hace 3 años. I've worked as a volunteer for 3 years. Verbos irregulares. Todos los días les perdonamos. Every day we forgive them. Ayer les perdonamos. Yesterday we forgave them. Phrasal verb. Mis padres solían regañarme por no hacer mis deberes. My parents used to tell me off for not doing my homework. Give me mine. Enséñale a él el suyo, es decir, de ellos. Show him theirs. Expresión de la semana. Victoria estaba de mejor humor esta mañana de lo que estaba el otro día. Victoria was in a better mood this morning than she was the other day. How much do I owe you? In dólares. I owe you $18.16 for the shirt and $3.30 for the briefs. So how much do I owe you in total? $21.46. Good, $21.46. Excellent.